Evidentemente. Jonathan, Aníbal Romero te saluda. ¿Cómo andás? Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va, viejo amigo? Gracias por llamar, gracias a la producción, por difundir esta problemática, que como bien decís, está la incógnita ahí de si soy el único o no. Y la verdad que es gran parte de Cañuelas, Sí. gran parte de Cañuelas. Contame un poco cómo empieza y cuánto hace que estás sufriendo esto. Mirá, tuvimos un episodio muy feo hace 3 años en el cual, es lo que yo relato en el descargo, Sí. que estoy en el patio de mi casa y estoy con mi hijo Enzo y siento, sentimos un silbido Sí. de una piedra que en realidad me dice, papi, ¿escuchaste ese silbido? Y golpeé la piedra atrás nuestro y le rozó la oreja a esa piedra. Ese fue el primer episodio. Después tuvimos otro episodio más en el cual tuvo que salir mi mujer con el bebé en brazos a correr a buscar quién había sido porque estamos en otra situación más. Yo estaba trabajando y después como que se pudo controlar un poco, ¿viste? Sí. Puntualmente son chicos con gomeras, en el cual es un grupo de chicos, no es uno solo, que salen a cazar. No es para comer, juegan a matar lo que se mueva Sí. o hacer puntería y le tiran algo que después la piedra termina cayendo en la casa. Sí. Es inevitable, o sea, no están en una zona residencial con gomeras. Sí, todo lo que sube tiene que bajar. Exactamente. De hecho, es la peligrosidad de que pase este tipo de situaciones donde anda mucha gente y más que nada se incrementa el peligro aún, como decís vos, donde hay pequeños o pequeñas en la familia. ¿Dónde están viviendo ustedes en estos momentos? Nosotros estamos en el barrio Los Fresnos, acá lo que es al lado del barrio Las Costas. Sí. Estamos muy cerca de la plaza, pero si ¿Qué? yo te diría que es por el hecho de que hay árboles en la plaza, te miento, porque en realidad van por la calle tirando piedras. No, por eso te No son. decía, es un lugar que también uno puede pensar que en un Cañuelas antiguamente había pocas casas, pero hoy es bastante poblado, es un lugar donde no se puede andar tirando piedras para todos lados. No, está totalmente poblado. Esto, ya no hay más lotes baldíos. Está totalmente poblado. Fresnos 2, que es prácticamente todo el mismo barrio, son como 9 manzanas o Sí. más. Y Fresnos 2 puede llegar a tener algún que otro lote todavía baldío, pero está todo habitado. La gente está acá. Sí. Y bueno, como te decía, no soy el único. A mí me pasó que lo que nos pasa es que cada 15 días, yo junto en un tarrito, y no, de hecho, se me rebalsa de piedras ese tarro Sí, me imagino. en el cual meto las piedras de gomera, porque son tamaño gomeras, y te digo, estamos en el fondo y las veo rodar y caen y salgo corriendo a ver dónde están los pibes. Sí. Y como no sabes por dónde puede llegar a venir, si está de espalda, no sabes, me pasa eso, y justo viene mi mujer y dice, mirá la piedra que encontré de gomera. Cuando veo el tamaño y justo estaba mi bebé y digo, se me dio por ponerlo y digo, mirá la cabeza de mi hijo de Claro. 5 meses, recién nacido, tiernito, así sea un adulto, así sea un adulto. Y dije, y me temblaban las patas. De hecho, no sería la primera vez que me siento así. Yo salgo al fondo de mi casa. Y intento estar cerca de un paredón para que no me caigan las piedras, pero tampoco me protege eso porque puede venir del otro lado, porque no es que viene en un solo sector. Sí. Los techos de las casas están llenos de piedras. Tampoco se puede vivir como si estuvieras en una trinchera, ¿no? Esa es la situación que, más allá de que el posteo también impacta, por eso yo te decía que vos por ahí no sos el único que lo cuenta, hay otros vecinos que le puede pasar lo mismo, pero bueno, lo impactante es lo que decís vos, la comparación de la piedra que mostrás con la cabeza de tu bebé recién nacido, y eso me parece que hizo adhesión a que muchos vecinos puedan contarlo hoy como una problemática que también se está dando en estos momentos. Sí, y no es barrio de Los Fresnos, yo veía vecinos, yo simplemente sentí una bronca e impotencia, indignación, y generó un descargo, los etiqueté a ustedes como para decir, no sabés a dónde acudir, no sabés qué hacer, porque si yo llamo a la policía y hay un reto a un chico, ese chico se queda en la casa y aparecen otros 9, acá hay una rotación de generaciones, acá hay un problema mucho más grande de fondo. Entonces, mi intención no era radicar una denuncia, yo quiero ir más arriba de eso. Yo quiero que intentar juntar, ya he hablado con algunos políticos, con algunas personas, de intentar impulsar alguna ordenanza municipal, alguna ley que prohíba el uso de gomeras. Tenemos el caso, cuando hago este descargo, se empieza a compartir y veo uno de los comentarios de un hombre que dice: yo soy de Los Aromos, a un vecino mío, a un nenito, le cayó la piedra a la cabeza y lo tuvieron que derivar, lo tuvieron que operar por traumatismo de cráneo. Claro. Fue un caso que, de hecho, mi mujer se acordaba. Y sale la madre, justo, también, al comentar abajo de él, y dice: sí, fueron meses, terribles meses, fue muy angustiante. Y después digo que yo soy de Villa Raciti, yo soy de tal, yo soy del barrio Libertad, y empezaron a compartir, compartieron como más de 200 veces mi descargo, y de otro medio que me había hecho una nota. Sí. Y se empezó a copiar la situación de muchos vecinos de Cañuelas. Sí, sí, es una problemática realmente. Creo que también, haciendo un poco de análisis, si quiere, a la ligera, ¿no? Porque esto es, da para mucho el hablar, que los chicos también estén en casa y que los grandes que están en casa, que son los que son responsables de esos chicos, mantengan a los chicos dentro de su casa, estaría evitando también la propagación de que anden en la calle a los gomerazos para todos lados, pero me parece que no se está dando eso. Vos decís, hace 3 años lo conté como algo que recién se iniciaba y hoy permanece. La problemática no le encuentra la solución en la denuncia, ¿no? Porque son todos niños, son menores los que realizan este tipo de hechos, ¿no? Sí, son todos niños, pero ahora, por ejemplo, se sumó un adulto con ellos a cazar, con gomeras. Entonces, por eso siento una impotencia de decir, si yo intento de hablar con los padres, que de hecho yo ya he hablado con gente que ha hablado con sus padres, sí, y que la respuesta es: ¿qué crees que haga? Claro. Son chicos que están desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche solos en la calle. Sí, acá cabe la palabra desmadrados. Sí. El problema, tanto que has dicho, no hay un acompañamiento, no hay una educación, no hay una charla previa en casa, me lo saco de encima. Lamentablemente es tristísimo, pero lo vemos así y se ve así. De hecho, ellos no son conscientes de lo que hacen, no son conscientes de un por favor. Le hemos mostrado, hemos llegado al punto de ir, bajarnos del auto, verlos a ellos cazar y mostrarles a mi bebé y decir: chicos, ustedes pueden matar a mi bebé, por favor no tiren piedras, no cacen con las gomeras porque nos están cayendo las piedras. Claro. Sí, listo, suficiente, es cuestión de darnos vuelta y seguir tirando a las casas. Sí. La verdad que es muy alarmante, además que ya tenemos antecedentes en Cañuelas de chicos lastimados hasta con intervenciones quirúrgicas. O sea, ¿a dónde tenemos que llegar? Sí, ¿y con qué tenemos que esperar? Corren peligro ellos también de que se peguen un gomerazo entre ellos. Porque... sí, y porque viste cómo son los chicos, capaz que terminan jugando a pegarse entre ellos. Claro. Se tiran con un balinazo, con lo que sea. He escuchado también de gente con rifles que están con aire comprimido, y hablando con una persona que había hecho un comentario, dice: en los Fresnos 3, de casualidad también los Fresnos, le había entrado un balinazo por la ventana a un vecino. Claro. No son zonas residenciales, no es una zona de campo. Uh-huh. Y si así, ponele que se vayan caminando hasta el campo, en el camino van tirando, entonces tampoco es una solución de dividir por zonas y zonificación, me parece, la habilitación de casa. Claro. Que tendría que ver si está permitido la casa también en una zona residencial. Entonces, si yo llamo a la policía o a la guardia urbana y digo: por favor vengan, que hay chicos con gomera que estamos encerrados en casa, y no vienen porque quizás piensan que es algo tonto, o no voy a ir por allá porque tengo otro quilombo en otro lado, hay que ver. Yo me pregunto, ¿se puede casar en una zona residencial? Para empezar a hablar. Lo pienso ahora en voz alta. Sí. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Yo no estoy a la altura de poder generar ni gestionar absolutamente nada. Yo creo que esto es un trabajo en conjunto entre los políticos, que también lo están sufriendo. Porque tengo una vecina que está Claudia Paraletegui, que vecina mía, soy amiga, tengo amigos en todos los partidos políticos. Sí. Y están todos con la misma situación. Tengo una, la hija de Ayelén Raschetti, ligó un piedrazo en la cabeza a María Joaquina. ¿Por qué tenemos que pasar por eso? Claro. Yo creo que es una unión de todos, que hay que hacer algo, hay que generar una ordenanza o algo que prohíba el uso de gomeras. Claro. Hoy te vas a una ferretería y la están vendiendo. Venden gomeras en las ferreterías. Digo, me parece que hay que hacer algo con respecto a esto, porque es la salud. Bien, Jonathan, por último, y agradeciéndote la amabilidad de contactarnos, o en realidad de que nosotros te llamemos y que nos cuentes un poco esta problemática que alerta a los demás, digo, a nivel seguridad, digo, ¿te has hecho la idea de poderte reunir con algunos especialistas en la materia? Me dijiste, tengo reuniones proyectadas por ahí con algunos vecinos que padecen lo mismo, o con algunos sectores de la política que pueden ayudar a que esto avance para mejor. Digo, el otro día los vecinos del barrio La Unión también se juntaron para pedir a las nuevas autoridades de la seguridad en Cañuelas estar más en contacto y poder resolver, como vos decís, la problemática en cuestión entre todos. ¿Tenés idea de poder hacer o llegar a hacer lo mismo? Sí, estoy totalmente decidido, porque esto no va a parar. Hoy junté más piedras, hice un descargo que sonó por todo Cañuelas, y hoy sigo juntando piedras, hoy sigo viendo chicos con gomeras. Si yo no hago algo, y también estamos unidos como vecinos. La iniciativa la tomé yo, porque yo me horroricé con la imagen. Sí. Cuando lo vi a mi hijo, digo, esto acá si le pega no zafa. Claro. Esto es así de sencillo, si le toca no zafa. Digo, yo no estoy tranquilo, ni en mi propia casa. Así que está la iniciativa, están los teléfonos, está para coordinar un trabajo, parece que va a ir al Consejo Deliberantes. Eso por lo menos es nuestra intención, y calculo que por sentido común tienen que estar todos de acuerdo. O sea, acá es algo que tenemos que ir todos para adelante. Además, lo están sufriendo todos los partidos políticos, en la ciudad de Cañuelas. Hay millones de casos, hay millones de vecinos con casos peores que los míos, y no solamente el chico que terminó con la intervención. He leído otros casos muy bravos. Entonces, si no hay una legislación, por más policía o WhatsApp que yo tenga del comisario o de lo que sea, tiene que haber algo que lo regule, que ellos también le den herramientas y que puedan estar, claro, sujetos a una ley o una ordenanza. Claro. En el cual vean un chico con gomera, listo, yo agarro, le quito la gomera, lo llevo a la casa, hablo con los padres, genero una multa o un aviso, que quede constancia. No sé, yo creo que a lo sumo tendría que gestionarlo o hacerlo la gente competente, la que está en protección nuestra, nuestros representantes, tendrían que armarlo, me parece a mí. Así que bueno, sí, está la idea y estamos en tratativas. Esperemos que se pueda resolver pronto. Porque como te decía, ya hoy seguí juntando piedras. Bueno, esperemos. Johnny, abrazo grande, ojalá que esto se resuelva por el bien de todos, no solamente por algunos vecinos que han sufrido algo muy similar a lo tuyo, y poder mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Eso se trata, de vivir en comunidad y no estar viviendo permanentemente acechado por el peligro de personas que por ahí no respetan la intimidad de los demás, y que, bueno, se dan este tipo de situaciones. Te mando un abrazo grande, saludo para la familia, ojalá esto mejore y ojalá se puedan hacer todas las cosas que por ahí tenés pensada vos y otra gente que está padeciendo lo mismo. Y ya sabes, estamos ahí prestos a cualquier llamado y a poder, si se resuelve alguna situación, bueno, ya sabes de dónde acudir como para que nos cuentes nuevamente. Aníbal, gracias a vos y a toda la producción de parte mía y de mi germo, de la familia, porque gracias a ustedes esto lo está escuchando la gente, lo están escuchando los políticos, y ojalá que se pueda resolver algo. Yo te agradezco mucho. Abrazo grande, la seguimos. Abrazo grande. Hasta luego. Chao.